Rosario es el Parque Independencia. El parque no se toca. La Municipalidad de Rosario negocia 3.000 metros cuadrados de Parque Independencia para que McDonald's se la lleve afuera y con pala. ¡El parque no se toca! ¡El parque no se toca! ¡El parque no se toca! ¡El parque no se toca! Vecinos y vecinas de la ciudad, familias que trabajan en la zona del Parque Independencia y organizaciones ambientales se movilizaron para defender el parque, que es pulmón de la ciudad. Bueno, yo soy de la multisectorial Humedales, Rosario. Estamos hoy acá en el Parque Independencia, más precisamente en Oronio y Dante Alighieri, donde se pretende construir un McDonald's en una zona verde de nuestra ciudad, en la cual venimos ya manifestándonos en contra, y no, como decía recién cuando hablaba con el micrófono hacia la población que se ha congregado acá, no en contra del McDonald's, sino quién define y cómo, para qué se utilizan los espacios verdes de la ciudad. Estamos en medio de una crisis climática importantísima, donde aún hoy, en mayo casi, estamos teniendo temperaturas altas. Y la gestión municipal lo que hace es a puertas cerradas, porque ni siquiera pasó por el Consejo y tampoco hubo una consulta a la ciudadanía, ni mucho menos las organizaciones socioambientales, le da la concesión por una suma de dinero que es irrisoria, 1.250.000 pesos, cuando un alquiler de 1.200 metros cuadrados en el centro de Rosario sale 1.500.000. Acá estamos hablando de 3.000 metros cuadrados. A una multinacional que para que venda comida chatarra, para que genere miles de residuos. Entonces digo, ¿cuál es? ¿Qué grande la contradicción de la municipalidad que no está escuchando a la gente, que no está leyendo, no está haciendo una lectura del contexto social, socioambiental, de la crisis climática que estamos teniendo hoy en día? Y realmente es muy triste. Por eso exigimos que se paren las obras, que se haga una consulta ciudadana para que nos escuchen, que escuchen a los vecinos y vecinas de la zona qué es lo que queremos para el parque. Porque si tenemos que revitalizar este área, no es a través de un privado, que sea a través de un polo gastronómico con emprendimientos locales, donde se ofrezcan comidas más saludables, donde se dé laburo local y no a una multinacional. El cuestionamiento de ambientalistas, vecinos y laburantes ponen de manifiesto de qué lado está el intendente Pablo Hapkin. Yo desde mi infancia, y tengo muchísimos años, he recorrido el Parque Independencia y veo tengo una mezcla de dolor y de bronca, no sé cuál de las dos pesa más, porque no puede ser que nosotros votamos a nuestros representantes para que defiendan nuestros intereses, los intereses del pueblo que los votó, y terminan siendo cipayos del poder, de este poder repugnante que viene acá, nos ha sacado árboles y ahora viene a instalarse como esta cadena McDonald's. Para colmo, esta cadena junta la plata y se la lleva, ni siquiera se distribuye en Rosario. Y no se tiene en cuenta todos estos carritos que son familias, que llevan la comida a su casa, trabajando, que van a quedar sin trabajo porque un monstruo como este lo absorbe. Entonces es una inhumanidad y un avasallamiento que me da mucha bronca. Tenemos que estar unidos, vecinos. Gracias por venir. Ahora están nuestras copas con los tambores. ¡El parque no se toca! Después nos quejamos, pero no tomamos parte. Y si no tomamos parte, somos cómplices idiotas de estos atropellos. Rosario es el Parque Independencia.